Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Such a long, long train ride. Such a long, long ride back home. Gotta do what we do, it's what we know. So to me it ain't nothing but being true. But now I know only I can stop the rain. It doesn't have to be the way it is. You say it is, just because for the past 20 years every day it is. But now I know only I can stop the rain. I wanna be able to walk out my front door without worrying about coming in conflict with the law. Cause now I know follow me and I'll speak life into the word that you can see. Cause now I know only I can stop the rain. We get away with everyday shit, but everyday shit catches up to you. When it does, you can't say shit. But now I know only I can stop the rain. If I don't, you will, but I won't, you still. What makes us feel like we got to kill? How many more times must we choose to trust these fools? Now I know only I can stop the rain. If it ain't broke, don't fix it. I gave it to you straight, so mix it. Twist it up on some slick shit. Now I know only I can stop the rain. I don't have to talk to it anymore. I don't have to walk to it anymore. I'm out the door. Now I know. Find peace with the Lord. I don't want to find a peace with the sword. I can't afford to. Now I know only I can stop the rain. When every day of my life it's a constant fight between wrong and right. Now I know only I can stop the rain. I thank you, Lord, for my life. Thank you, Lord, for keeping it loose when things got tight. Now I know. That's a given. You'll see. That's what I've been wanting all my life. thinking about my little man, so I call my wife. So your dad is about to make it happen. What you mean, my nigga? I'm about to make it rapping. Today I met this cat. He said his name was Damien. He thinks that we're a lot alike and wants to be my friend. You mean like Chucky? Yeah, just like Chucky. Dad, that looks like we both up. Yeah, the snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park? Hey, yo, D. What up, D? You the smooth nigga. I seen you when nobody knew who pulled the trigger. Yeah, you know, it's always over dough. You sure? I could've swore it was over a hoe. Nah, that ain't my style. Me, you stay frontin', but you still my man. I ain't gon' say nothing. Got the weed, go ahead, smoke it. What? Go ahead, drink it. Word? Go ahead and fuck shorty. You know I can keep a secret. Right. I'm about to have you driving, probably a Benz, but we gotta stay friends. Blood out, blood in. Sounds good to me. Fuck it. What I got to lose? Nothing I can think of. Any nigga but you got me pushing the whip, taking trips across seas. Pocket stay laced, nigga, I flush keys. Well, that nigga, I will bleed, give him my right hand. Now that I think about it, yo, that's my man. The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park, The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park? You like of everything you're doing? You like what I gave you? Yeah. You know if you was going down, I'd be the one to save you. True. But yo, I need a favor. These cats across town hate me. Plus their behavior hasn't been too good lately. What? Anything for you, dog? Where the niggas at? 38th and Broadway. Alright, let me get the gap. Run up on them straps. Bust off gaps and four niggas. Laid low for about a month and killed two more niggas. Now I'm ready to chill, but you still want me to kill. Look at what I did for you, dog. Come on, keep it real. Alright, fuck it. I'ma do it. Who is it this time? Hey, yo, remember that kid, Joe? Used to be written 89? Nah, that's my man. I thought I was your man. But yo, that's my nigga. Hey, who your biggest fan? You would do it or give me your right hand. That's what you say. I see now. Ain't nothing but trouble ahead. The snake, the rat, the cat, the dog. How you gonna see him if you living in the fog? The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park? The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park? The snake, the rat, the cat, the dog, How you gonna see him if you living in the park? In the park, the park, living in the park. How you gonna see him if you living in the park? How you gonna see him if you living in the park? The snake, the rat, the cat, the dog. To be continued, motherfuckers. Same old shit, dog. Typical day. It is not, you know, a fucking day. A man's gotta do what a man's gotta do. It's fuck me, nigga. No, it's fine. I kick it to shorty to try to help him understand. Hit him with work, cause yo, that's my low man. He asked a few questions about the game and I told him. So when he made a bad move, it was my place to scold him. Never told him nothing wrong, kept it fair. Didn't listen, so I might as well have been talking to the air. Everybody makes mistakes, a mistake is aight. But if it ain't, I'ma tell you straight, time to say goodnight. Nobody likes to be played, regardless of the relationship. But shorty's fucking up big time. I hate this shit. I'm caught in the middle of having love for a low nigga. No one was expected of me as a real nigga. My next move is crucial. What do I do? How do I keep it real with shorty and my crew? Didn't want to kill him, so instead of putting a Mac on him, I did the only thing I could do. Turn my back on him. Here we go again. Same old shit, dog. It's a different day. Here we go again. You know how niggas do when we play, how we play. Here we go again. A man's gotta do what a man's gotta do. Here we go again. Well, it's fuck me, nigga. No, it's fuck you. Niggas that I fuck with wanna get them dead. But I'm cool with shorty's people, so I let him live. Under normal circumstances, he would be a marked man. But I hit him with a grand, just didn't shake his hand. Go about your business, do what you gon' do. Be what you gon' be, I wash my hands, I'm through. I can forgive, I just can't forget. You're on your own, low man, don't ask me for shit. If you paid attention to what I taught you, then you good. If I see you again, get it, understood? Your head before I change my mind, you know you should be dead. And this one you say, ah, get ahead. Instinct told me to kill him, but the savior. I'm a good nigga, plus I owe his peeps a favor. But I also knew the decision I just made went against the rules of the game that we play. Here we go again. Same old shit, though, just a different day. Here we go again. You know how niggas do when we play, how we play. Here we go again. Man's gonna do what a man's gonna do. Here we go again. I should've followed my first instinct, cause I knew sometimes you gotta do what you gotta do. Now this nigga's fucking with the competition. Ungrateful motherfucker, should've got a miss. This nigga got the nerve to take my kindness over weakness. Gots to get back on some street shit so I can creep this rat. When I act, take one, set him up, take two, get him there, take three, get him done. Wasn't hard for me to get him where I wanted him, in front of him. Kick. There was a bullet in one of them. Feeling lucky? Click. Looks like you are. Click, click, click. Luck ain't going too far. What you did was put on another pair of shoes and they just happened to be too big. What you did was stupid. Real fucking stupid. Well, shorty, I gave you a chance. What did you do? Threw it back in my fucking face, so fuck you too. Here we go again. Same old shit, dog. It's a different day. Here we go again. You know how niggas do when we play, how we play. Here we go again. Man's gotta do what a man's gotta do. Here we go again. So if it's fuck me, nigga, you know it's fuck you. Here we go again. Same old shit, dog, it's a different day. Here we go again. Man, you do when we play how we play. Here we go again. Man's gotta do what a man's gotta do. Here we go again. So if it's fuck me, nigga, you know it's fuck you. Yeah. What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? Break them off. Dog, I meet bitches, discreet bitches, street bitches, slash, cocoa puff, sweet bitches, what? Make you wanna eat bitches, but not me. Yeah, niggas eat off the plate all you want, but not D. I fucks with these hoes from a distance. The instant they start to catch feelings, I start to steal in they shit. Then I'm out just like a thief in the night. I sink my teeth in the bite. You thinking life, I'm thinking more life. What's up tonight? Come on, ma, you know I got a wife. And even though that pussy tight, I'm not gonna jeopardize my life. Right. So what is it you want from a nigga? What? I gave you, you gave me. Bitch, I blazed you, you blazed me. Nothing more, nothing less. But you at my door, willing to confess that it's the best you ever tested. Right. Better than all the rest. I'm like, alright, girlfriend, hold up. Tell I gave you what you gave me, boo. Enough. What you want from a nigga? What these bitches want from a nigga? Tisha, Linda, Felicia, Dawn, LaShawn, Inez, and Alicia, Teresa, Monica, Sharon, Nikki, Lisa, Veronica, Karen, Vicky, Cookie. So I met her in an ice cream parlor. Tanya, Diane, Laurie, and Carla, Marina, Selena, Katrina, Sabrina, about three Kims, Latoya, Tina, Shelly, Bridget, Kathy, Rashida, Kelly, Nicole, Angel, Juanita, Stacy, Tracy, Rhonda and Rhonda, Donna, Yolanda, Tawana, and Wanda. We're all treated fairly, but yet still. But this is on some other shit, now that I'm fucking with you, hell. But I'ma keep it real. What the fuck you want from a nigga? What the fuck you want from a nigga? I think about when a nigga didn't have, and a nigga told a joke, and the bitches didn't laugh. See, now I do the math. I see if you got this, and this, and this. Some cats, that nigga's the shit. And that's all they fucking with. But see, these bitches don't know. If these bitches ain't for real, these bitches don't go. Knock on the door, no show. I'm sleep, trying to creep. With with your best friend. Let me talk put it to in, dig deep. Oh, I know it's so hard to be. But these bitches won't come with niggas. A victim of my reality. Heard you calling me names. Said I was right. One thing you gotta know, I'ma be a nigga for life. See, to live is to suffer. To survive, well, that's to find meaning in the suffering. Hey, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear this. Hey, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. I've been through mad different phases, like mazes, to find my way. And now I know that happy days are not far away. If I'm strong enough, I live long enough to see my kids doing something more constructive with the time than biz. I know because I've been there, now I'm in there. Sit back and look at what it took for me to get there. First came the ball, the drama with my mama. She got on some fly shit, so I split and said that I'ma feed that seed that doesn't need much to succeed. Strapped with mad greed, a heart that doesn't bleed. I'm ready for the world, or at least I thought I was. Bagging when I caught a bus, I'm thinking about how short I was. Going too fast, it wouldn't last, but yo, I couldn't tell. Group homes and institutions prepared my for jail. They put me in a situation forcing me to be a man when I was just learning to stand without a helping hand. Damn, was it my fault or something I did to make a father leave his first kid at 7 doing my first bid? Back on the scene at 14 with a scheme to get more green than I'd ever seen in a dream. And by all means, I will be living high off the hog. And I never gave a fuck about much but my dog. That's my only fault. I'd head off in my last. Just another little come on, headed nowhere fast. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit. That ain't the half. Gets worse as I get older. Actions become bolder. Heart got cold, chip on my shoulder that I didn't touch. Didn't need a click cause I scared it that much. One deep with the starting for kicks. Catching Vicks, throwing bricks, getting by, being slick. Used to get high just to get by. Used to have to fall in the morning before I could fly. Ate something, couple of 40s made me hate something. After some hurt, now I'm ready to take some. 3 years later showing signs of stress. Didn't keep my hair cut or give a fuck how I dress. I'm possessed by the darker side, living the cruddy life. Like this, kept a with a bloody knife. Wanna make records for them, ooh, up. I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, can't get up, hey, I'm slipping, I'm falling, I got to get up, get back on my feet so I can tear. Wasn't long before I hit rock bottom. Like damn, look how that got open like a window, no more endo. Look at a video, say to myself that could have been yo. On the TV, believe me, could be done. Something got to give, got to change, now I got a son. I got to do the right thing for shorty, and that means no more getting high, drinking 40, so I get back, looking tight, slick again, fake, jump back on my, again, nothing but love for those that know how it feel, and much respect to all my, kept it real, it's strong, kept it from doing wrong, who they is, and this is your fucking song, and to my boo, who stuck with it, I do, all the bulls, you'll get yours, because it's due. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit. Hey, yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey, yo, I'm slipping. So many that don't know. They don't know. This is not to my Q. Rest in peace, baby. They don't know. You still here with it? What they don't know is the war, the drama, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the projects, the drugs, the children, the thugs, the tears, the hugs, the love, the slugs, the funerals, the wakes, the churches, the coffins, the heartbroken mothers. Too often, the problems, the things we use to solve them. Yonkers, the Bronx, Brooklyn, Harlem, the hurt, the pain, the dirt, the rain, the jerk, the fame, the work, the game, the friends, the foes, the bins. the jealousy, the envy, the phony, the friendly, the one that gave him the slugs, the one that put him in me. The snakes, the grass, too long to see, the lawnmower sitting right next to the tree. Go to jail or get your kick. The lawyers, the part, they are of the puzzle. The release, the warning, try not to get in trouble. The snitches, the eyes, probation, parole. The new charge, the bail, the warrant, the hole. The cell, the bus, the ride, a car. The greens, the boots, the yard, you caught. The fighting, the stabbing, the pulling, the grabbing. The riot squad with the captain, nobody knows what happened. The 2 years in a box, revenge, the plots. The 23 hours that's locked. The 1 hour that's not the silence, the dark, the mind so fragile. The wish that the streets would have took you when they had you. The days, the months, the years, despair. One night on my knees, here it comes, the prayer. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulation, my heart, my my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the and bats. Every time we scrap, the hustling, the dealing, the robbing, the stealing, the hit the ceiling. Little boy with no feeling, the frustration, rage, trapped inside a cage, the beatings till the age. Somebody stop me, please. Somebody come and get me. What? Little did I know that the law was riding with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I I am DMX. But that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Maybe they tried to miss you. That's why you laying on your back looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Off the chain, I leave off of the brain, still want the fame, off the name. First of all, you ain't rap long enough to be with me. You ain't strong enough. So whatever it is you pumping on, they got you thinking that you Superman. I got the kryptonite, and I smack you with my dick in the mic. Characters, not even good actors. What's gonna be the outcome? That's out of all the factors. You whack, you twisted, your girl's a hoe. You broke, the kid ain't yours, and everybody knows. Your own man say you stupid. You be like, so, I love my baby mother. I never let her go. I'm tired of weak, whining over that don't belong to them. What's wrong with them? Get up for real, like my man's in them. Who get it all with the shrimp or the hands with them? Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my moves. Yeah. Up in here. I'm in trouble, yo. You can only call you when I need you. You know I'm here for a minute, baby. You know I'm kind of dog. You right on the way home. Up in here, up in here. I bring down rings, the heavy it hurts the head. No more talk, put a dirt instead. You keep up, unless you're trying to end up red. Cause if I end up fat, I end up. You the slow type, fake up north type. It's like a soft fight. Dog is the dog, blood thicker than water. We done been through the mud and we quicker than bigger the order, the more you run out. When up in there, everybody come out. When nobody burn out, send in the sun out. I'ma keep it down. Running his mouth, I'ma blown out. Listen, what? He's about to be missing. You know who gon' find you? Oh. Some old man fishing. Grandma wishing your. It's hard to digest with the sound of. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my mind. A couple of suburbans pulling up here. Females are running everywhere. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Say the word. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here. Oh, that's how rough riders roll. them down over the shop. Oh, no. You done started. Act written, you got it. What? Had it, should have shot it. What? Now you're dealing departed. What? Get at me, dog, and I rip. But this one here, I flip. You can know when I kick. Gonna be some six. What would that look for? What? When I walked in the door. What? Oh, you thought you was raw? What? Boom, not anymore. What? Cause now you on the floor. What? Wishing you never saw what? Me walk through that door what? With that 4-4. What? Now it's time for bed. What? Two more to the head. What? Got the floor in. What? Yeah, that maggot's dead. What? Another unsolved mystery. What? It's going down in history. What? Because they never did. To me, because they can't get to me. Got to make a move, got a point to prove. Got to make them prove, got them all like ooh. So to the next time, you hear this dumb rhyme, try to keep your mind, won't get in prime. Stop, drop, shut them down, open up shop. Talk is cheap, motherfucker. I got to hit the streets off, make the streets talk, let them know it ain't a sweet walk. This gon' be the only joint made this year that'll knock to 2003. And y'all gon' see that the hottest out there was, is, and will be me. Just like that, I can go away for a minute, do some other, but bounce right back and wear this song. I'm coming strapped with some that'll spit from dusk to dawn. And when you gone, ain't no coming back in the morning like that with the dream, gone. That's for real. Creep like a seal, talk to make them squeal. Oh my God, those can't be the last words of your man. What? Your man was so hard. Come on, bring it. Again. How many million did my last one sell? Come on. I'm going for 10. It's never gonna stop. And every time I hit you, it's going straight to the top of the chart. Champion, I'm a thoroughbred. My blood is strong, and I scratch till you done. Cross the line, and ain't no more scratches after that. Straight up, dying. Yo, what the? Come on. Is you catch doing? Running around like this, like you won't get. Yo, that's my word. I stay giving it to them, and I stay not really being heard, but y'all gon' see that the same thing thou did to them will be done to thee. And then you'll know that sometimes though you come through the front, you leave it out the back door. Come on, bring it! What? We right here, we're not going anywhere. We right here, this is all that we don't share. Coming in, don't give a fuck about, cause you gon' lose your boys. Cause we don't play, and it's still a silence any with something to say. Dog for life, whether I'm on or off the leash, I bite streets of my life. Click, click, boom, another life taken too soon. Another mother had a funeral, still waters run deep, and the pain is forever alive inside. Makes it hard to sleep, but I keep going, keep going. I'm always careful when I walk, I'm always seeing, knowing. Dog gon' live. Stay walking the wire, over the fire when I cannot give. Dog is good, and how it stand, dog gon' come up with the hood to dog, come up with the wood. Bring it! Anywhere we ride, yeah. This is. they really want from me. True effort, you know what I'm saying? What they really want from me. Gotta change. Fuck Friday. What they really want from us. Break them up. Find a way. Dog, I meet women, discreet women, street women, slash, Cocoa Puff, sweet women, what? Make you wanna women, but not me. Y'all cats eat off the plate all you want, but not deep. I get at these chickens from a distance. The instant they start to catch feelings, I start to steal and they quick, then I'm out just like a thief in the night. I sink my teeth in the bite. You think of life, I'm thinking more like, what's up tonight? Come on, ma, you know I got a wife. Even though that c*** is tight, I ain't gonna jeopardize my life. So what is it you want? What? I gave you, you gave me. I blaze you, you blaze me. Nothing more, nothing less. But you at my door, willing to confess that it's the best you ever tested. Right. Better than all the rest. I'm like, alright, girlfriend, hold up. I gave you what you gave me, boo. What they really want from us? Somebody let me know. What they really want from us? Somebody let me know. Linda, Felicia, Dawn, LaShawn, Inez, and Delicia, Teresa, Monica, Sharon, Nikki, Lisa, Veronica, Karen, Vicky, Cookies. Oh, I met her in the ice cream parlor. Tanya, Diane, Lori, and Carla, Marina, Selena, Katrina, Sabrina, about three Kims, LaToya, and Tina, Shelly, Bridget, Kathy, Rashida, Kelly, Nicole, Angel, Juanita, Stacy, Tracy, Rhonda, and Rhonda, what? Donna, Yolanda, what? Tawana, and Wanda. What? We're all treated fairly, but yet still, chickens is awesome, I'm a tip, and then I'm getting would that true hell, but I'ma keep it real. What the f*** you want from us? Come on! What the f*** you want from us? What they really want from us? Somebody let me know. Tell me what you want. What they really want from us? Somebody let me know. What they really want from us? Show me I keep you up on it. Ding, ding, all that jewelry, girl, I brought it. Hey, tell me what you want from me. Baby, tell me what you want. Hey, yo, I think about when a dog didn't have, and a dog told a joke. And the chicken didn't laugh. See, now I do the math. I see if you got this, and this, and this, and some cats, that dog, and that's all they're getting with. But see, these chickens don't know. If these chickens ain't for real, these chickens don't go. Knock on the door, no show. I'm asleep, trying to creep with your best friend. Let me talk to him for a minute. What they really want from us? Oh, I know it's so hard to be. What they really want from us? I'm a victim of my reality. Heard you calling me names. Alright. And I was right. One thing you gotta know, I'ma be a player for life. Yeah. stand there confusing what a uptight nigga is a thug like nigga. Yeah, nigga. We be the baller play ass nigga. About getting riches, bitches, and plenty more. Hear me? This is the darkest shit, sparkest shit. Hitting with the hardest shit. Cause the focus star is shit. Then tell me if you wanna live forever. Niggas dying, so be ready for whatever. This is the darkest shit, sparkest shit. Hitting with the hardest shit. Cause the focus star is shit. Then tell me if you wanna live forever. Niggas dying, so be ready for whatever. There's no way to survive in the city. It's a shame. Niggas die from my hollow point. Bullet to the brain. While I survive or while I die is what I wonder. Puffing on blunts and getting drunk to keep them going under. Getting lost in the madness. Blunted, getting dipped. And got my pistol out the window screaming, Lord, come and get me. Am I sick or am I just another victim? I'm loading my clip. I'm watching every bullet spit when I kick them. Niggas die from automatic gunfire. It's time to expire. Nobody cry. Every man gotta die. When they bury me a sheep. Rest in peace to all our homies, got to heaven before me. Pour some liquor on the dirt for the niggas that's caught. Had a motherfucking warrant, but he didn't go to court. Goddamn. And one day we'll all be together. Until then, I'm ready for whatever. First I pop, then I'm out like Pirelli's on stock trim. Fries in the game, still applying the pain. Since Milk was top villain and Mike was riding the train. These paper thin villains get scraped and thrown in the phone. 85% of rappers defense is fake and so is their chain. Now that's a no-brainer, 36 in my chamber. Now I'm moment in silence, I throw a L up a banger. Lyrics is not a singer, don't never forget his face. The ladies, they get the thumbs up, cop it, just get the finger. Coldio, a smooth kid that'll run up in your baby mama. For real. Coldio is too advanced for y'all. I'm a pimped out nigga for real. Coldio is too advanced for y'all. Once again, it's the darker nigga, hit a spark a nigga, take apart a nigga, cause the dog is bigger, under stress, feeling less, we wanna get blessed to the chest, the slugs from the strip of west, best, never pump a point of hurt, on a nigga, dub six, motherfucker feet of dirt, on a nigga, my hands stay dirty, cause I play dirty the mob way, you don't know, I'm at the crossroads, look what I'm not really sure which way to go, should I play the low for what I did to offer data, yo, the way to flow, got me striking this band, I can't stand the thick ass nigga. Wanna be the phantom, looking over my shoulder, cause it's colder than it was, it starts shorty, because I'm a little older than cars, and the bars from the saw, with the chain to your brain, will turn that big nigga, you wanna hold down the fort, never get caught, get the crease, nigga. Yo, a smooth kid that'll run up in your baby mama, for real, hold it on, it's who advanced for y'all, I'm a pimped out nigga, for real. The saga begins, my eyes is a photography lens. Properly push pens and show qualities in. The horrors be grim, but yo, maybe tomorrow we win. If we follow the trends and keep count of the dollars we spend. In a place where war be, based on a true story. Territory was made for me to pursue glory. Blast alone, mass and the zones have to be sown. Every capacity blown, I'm internationally known, yo. For my ghetto kings in deep thought, we don't blink, but don't think we're wasting our time. It's a New York state of mind. Call me on a smooth kid that'll run up in your baby mama. For real. Coldio is too advanced for y'all. I'm a pimped out nigga for real. Coldio is too advanced for y'all. And still you gave me love. I wasn't used to that. Most of the people that gave me love ended up taking it back. Imagine niggas in the LBC. Felt just like Snoop Dogg and DRE. And felt just like the niggas in the 213. Then imagine that's what's coming when you fucking with me. Imagine you was up on top of this shit. Imagine if the bitches could stay off this dick. I mean, imagine we said fuck this shit. Imagine if my niggas got together and tore up this bitch. Yeah. You can't imagine growing up in jail dumb. Happy just to be alive, watching all your people run. But you imagine growing up to sell you 50 million records worldwide or fucking off somebody's son. Imagine if these niggas never saw a color. Would it be peaceful in them streets when niggas kill each other? All the drug fool get his pissed on boss. Keep fucking off our niggas, they gon' murder us all. Imagine I get money, I'm a hustler. Job fine, but I'm selling you custom. Start crying. Anywhere, anything. Hard rhyme. But it's all time. Range on a pistol pad. New York giant. I get money, I'm a hustler. They all die. They say you all, but you snuff. New York giant. Bullets get the fine, the night sticks fine. We might stick to click, better stick to crime. Snuff. Hard living and hard rhymes, hard time. Cross the bridge and get crossed out, you cross line. F with the kid and get chalked out, we cross line. The murder cases get tossed out, the court line. I paid the cost to be a boss, New York giant. Pocket pulling, New York Knicks, New York's fine. Body bag, if they talk slick, they all die. I push your creeps the wrong days, start crying. Too short to get caught up in some dumb shit. Wake up one day, 40 years old, on some bum shit. Time flew by, you was too fly to see the light. Every day it's getting darker, then comes the night. Now what? I'm still shining, an egg break and shine. See, I ain't quick supplying. I got a gift for grinding when bullets get to firing. And night sticks fine. We might stick your click, better stick to priming. I get money, I'm a hustler. Chalk fine. Fine, but I'm selling you custom. Start crying. Anywhere, anything. Hard rhymes. But it's all time. Range on a pistol pad. New York giant. I get money, I'm a hustler. They all die. They say you all, but you smoke. New York giant. Bullets get to firing. And night sticks fine. We might stick your click, better stick to priming. But you smoke. Imagine life so hard. You can't imagine. It's like living in the city of God. You feel me? Let me make it there. I will be one you can trust. Yeah. Imagine Biggie with his gun. Imagine Pop getting called Pop by one. Imagine a mother struggling, dealing with a system that don't give a fuck about who shot her son. Everyday shit around the way shit got me stressed. So I keep on the vest in case a nigga wanna test. I got no time for games cause I'm all grown up. You wanna joke, nigga? Laugh when you get blown up. And see how funny it is when your kids ain't got no father. Cause you played it sweet, now you floating in the harbor. Shit is hectic, so respect it for your health. Didn't think it was right, you should've checked it yourself. Don't be me, and there was no in between. You either loved it or hated. Every CD critics gave it a 3 and 3. Years later, they go back and re-rate it and call the Slim Shady LP the greatest, the greatest. Realize that you ain't got shit. Not long ago, you was the man on some hot shit. So just keep the flow, yo, cause you already in this. Make sure your shit is right, kid, and handle your business. I get money, I'm a hustler. Y'all buying, I'm what I'm selling you, hustling. Start crying, anywhere, anything. Hard rhyme, but it's all time. Range on a festival plan. New York giant. I get money, I'm a hustler. They all die. They say you are what you smoke. New York giant. Bullets get the fine and nightsticks fly. We might stick to click, better stick to crime. What you smoke? I will love you like you love me, unconditionally. And whenever I go, before I go, let me give thanks to you for my birth, for every day that I've lived. You gave me a love most of my life I didn't know was there. I ain't going back to jail. Next time the county or the state see me, it's going to be in the bag. Bag. This is it, baby. End of the road. When you a dog, you a dog for life. You don't hear me though. You don't hear me though. You don't hear me though. Come on, come on. Watch them young guns that take none. Nobody safe from the Friday the 13th. Ghetto Jason, itchy trigger finger aching. Snatch your ass out that ass clap for faking. 44 blasts, it's a bloodbath. Take your first step down a thug path. Ain't no love here, just flux here. Kids know the half, you get plucked here. Fast is impossible, for the weak to last. Now behold the unstoppable. Third eye watching you, watching me. Throwing rocks from the penalty box. Cop a plea, young G, we was born to die. Don't cry for me, just keep the heat closely and ride for me. Cause we family for better or worse. You and I from the dirt, you snatch purse. So hard it hurt to be here. And each year, I'm pouring out more beer for deceased peers. Holding fort, police line do not cross. They found his corpse in the loft with the head cut off and butt naked. Homicide the crime method. Add another killer verse to the murder record. The grand finale. Who want testament? Dogs for life. Come on! Hot corners, cops for warrants. Every block is boring. Friday night getting bent liquor porn. My dog not even home a month yet and blaze a girl in the stomach. He robbing niggas who pumping. Little blood got popped by the group home cat. Everybody nervous in the hood, pulling their gas. Fiend yelling out, who got those? Go and see shorty snot nose. He don't floss, but he got dough. Thug faces, fugitives running from court cases. Slugs shooting past for the love of drug paper. Queens cap pillars, soldiers, drug dealers. They gotta throw a beam of lightning down cause he feel us. May the next one strike me down if I'm not the realest. The mayor wanna call a SWAT team to come and kill us, but dogs are friends. If one see the morgue, wanna live to get revenge. And we ride to the end. Brave hearts blow the lie with hen and still rise to collide with live men. My man got 3 6 to 18s and only 5 in. The belly of the beast didn't wanna hear the shit I tried to tell him on the streets. It's irrelevant. The beast love to eat black meat and got us niggas from the hood hanging off his teeth. We slinging the eat, bringing the heat. Bullet holes raising scars is the pain in the street. When you a dog, you a dog for life. Ride or die. My dogs feel pain through love. See eye to eye. Give us one shot at life. Let us fly. Come on, niggas. Dogs fall die. When you a dog, you a dog for life. Ride or die. My dogs feel pain through love. See eye to eye. Give us one shot at life. Let us fly. Come on, niggas. Dogs fall die. It's mad money out here, dog. Mad money out here. You trying to get it? Nah. You gonna bust your gun to get it? Whatever, yo. I toss my grip on reality or sort of scene. Pinch myself to wake up, cause I know it's a dream. Niggas that don't know me see me and think I'm a robber. Niggas that know me well see me and think I'm a problem. I'm just a nigga that's misunderstood. Like world demands, I turn your last name to Underwood. Cause if I see it, I'ma take it and run with it. That's me. What type of bullshit is this nigga on? That's D. The darker it gets outside, the more blood flows. When I plug holes with the snub nose, gun blows, bullets whistle, wouldn't issue, hit you all up in your. noches, bienvenidos, bienvenidas, todos los hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Esto es Boombox desde la 940, amplitud modulada, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. 14 de abril, ya estamos entrando a la mitad del mes. Estaba haciendo un especial de DMX. El Simons, mejor conocido como su nombre artístico DMX, Darman o X, o The Divine Master of the Uno, fue un rapero, actor estadounidense que salió a la fama en la década de los noventas. Como estuvo en películas como De la Cuna a la Tumba o Romeo Debe Morir en el 2000, Red de Corrupción en el 2001 con Steven Seagal y Belly. Es una de las mejores películas de esta de Belly que me vi. Esta es con Nas. Brutal, tremenda película. Le estábamos haciendo un homenaje porque acaba de fallecer a los 50 años. DMX acaba de fallecer. Por eso estamos haciendo un especial de su música. Vendió 14 millones de copias. Estuvo nominada a los Grammy como 3 veces. Colaboró con Jay-Z, con Ja Rule, LL Cool J. Nacido en el año de 1970 en Nueva York. Luchó públicamente contra el abuso de sustancias durante muchos años. Padre de 15 hijos. Estuvo en cana algunas veces. Por conducción, posesión de drogas, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Le rendimos un tributo, un homenaje a este rapero que es una referencia del hip hop estadounidense neoyorquino. Ahora me voy con los estrenos ecuatorianos, porque esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Súbele 11 al 10. Farsa, farsa, farsa, farsa electorera. Que si dominan los bancos, que si somos Venezuela. Que si esto, que lo otro, ellos no son nosotros. Se cambian el rostro según su conveniencia. La gente los conoce, salen en noticieros. Entre ellos el banquero, el chulquero. Él es Guillermo Lasso, el pelmazo financiero. Feriados bancarios y miseria para el pueblo. Se las da de muy bacán. Salvador el Asoma y los disque emprendedores son sus fans. Fans del clan de la derecha que busca privatizar. Al servicio de los ricos hasta el barrio de San Juan. Por ese pobre diablo, ficha del correísmo. Con su progresismo nos llevará al abismo. No olvidemos del cinismo. Las más sucias jugadas de Correa y su pandilla. La década pasada. ¿De qué te ríes? Los dientes muestras. A ver si haces lo mismo cuando lleguen las protestas. Muestra las garras. De carroñera en tu farsa electorera. No voto en la segunda, no voto en la primera. Gente politiquera, de frente te sonríe y te roba la cartera. Lo que proletario representa la clase obrera, la que combate. No cree en pantomimas, no cree en debates. Tenemos aguante, puesto los guantes para reventar a los maleantes. Si es banquero, si no es banquero, burocrático o financiero. Si propone votar nulo, pues no les dieron dinero. Perros fariseos, aquí los espero. Vamos a reventar sucesos. Las cosas se caen por su propio peso. Los derechos no se venden, se conquistan. No nos representan banqueros ni oportunistas. Será el bloque quien encienda esa chispa que nos lleva a la victoria con la ciencia comunista. Los derechos no se venden, se conquistan. No nos representan banqueros ni oportunistas. Será el bloque quien encienda esa chispa que nos lleva a la victoria con la ciencia comunista. Cabrones criminales que solo buscan dinero. Lobos disfrazados de cordero. Cámbiate el nombre, ven cada 4 años a ver a los pobres. Y entonces llaman a votar, te van a matar. ¿Dónde estaban en octubre cuando gritábamos pan? Ellos decían paz, paz, luego dieron paz. Pan, pan, boom, pap. Ram, pa, pam, pa, pam, pam, pam, pam. Ahora dicen, creen mi plan, en mi clan. No te vamos a robar, trabajo vamos a dar. Boquetrapo, no los vamos a votar. Escucha esto, el barrio no come cuento. Ritmo violento, fluyendo como el agua. Golpeando como el viento del barrio sentimiento. UMC a los obreros represento. Yeah. Ninguno vale nada, ninguno me representa. Contra esa farsa, la lucha es la respuesta. Voto nulo y el rechazo a la farsa electorera. No nulo oportunista que promociona cualquiera. Ahora sale los cargabanderas. Sí, apoyar el nulo después de las cagaderas. Dirigentes de mierda, caducos y oportunistas. Se dicen de izquierda, se dicen comunistas. No saben que el derecho en la calle se conquista. Putos reformistas, los revisionistas. Rechazamos todo aquello, ya no comemos cuento. Elegimos luchar en el corazón del pueblo. Nos vamos a organizar, ocasionar movimiento para el sistema cambiar. Ir forjando los cimientos, dar el golpe preciso, organizado y violento, que no es institucional, está en el corazón del pueblo. Los derechos no se venden, se conquistan. No nos representan banqueros ni oportunistas. Será el bloque quien encienda esa chispa, que nos lleve a la victoria con la ciencia comunista. Los derechos no se venden, se conquistan. No nos representan banqueros ni oportunistas. Será el bloque quien encienda esa chispa, que nos lleve a la victoria con la ciencia comunista. Vamos subiendo mi hermano, escalón por escalón, buscando motivación. Sabe que todo lo que hago es de corazón. La mejor sensación que podemos tener es agarrar el micrófono. Neta, la solución a mi dilema, mejor canto otro tema. Si es como yo resuelvo mi problema. Hip hop en la acera, no hay frontera. Si esto es lo que espera, no hay manera que yo pueda olvidar el sentimiento de cantar. Si nos gusta rapear y no voy a parar, mi sueño yo lo voy a realizar. Música voy a crear para que la pueda escuchar. Yeah. Hey, dog, estás. Somos lo mismo de barrio, sopero, callejero. Rime en verso, pro añejo, con estilo bullanguero. Mientras lata mi corazón, escribí lo que quiero. Ese es mi esfuerzo, sostenerme con mis virtudes y defectos. Yo me sincero ante un papel y un espero. Que dio vida a toda mi vida, en esto no hay salida. Un paso atrás y caerás a la deriva. Prende esa chispa de alegría. Cada nuevo día es una oportunidad que encontrarás. Y eso motiva, como dijo el viejo dicho, bien dicho que mi viejo me ha dicho. Ojo por ojo, diente por diente, mijo. Y ni lo tienes que comprender. Y lo tienes que comprender. Compréndelo. Esta es la vida que tocó vivir. Compréndelo. Un juego para sobresalir. Compréndelo. Se trata más que producir. Compréndelo. Los límites no existen para ti. Compréndelo. Esta es la vida que tocó vivir. Compréndelo. Un juego para sobresalir. Compréndelo. Se trata más que producir. Compréndelo. Los límites no existen para ti. Lo siento, lo digo, lo que mi latido medita el oído. Permito a mi amigo, no quiero sonar agresivo. Con este mi estilo quijo para regalo vacío. Esa es, la SBM y la arte lirical otra vez. 2020, representa récords, un trabajo mundo, arte lirical representa. Seguimos caminando en el barrio, consiguiendo lo que más quiero. Saliendo del bajo mundo, dedicado para el mundo entero. Te lo dicen esos raperos, no te quedes en el agujero. Busca siempre ser el primero, empezando tú desde cero. Desde cero entendí lo que yo quiero. Mi paso y mi sueño, mi imperio desde pequeño. Por eso le digo, compadre, cuidado, se me pase de la base. Un strike y ponchado lo dejo pendejo. Tengo todas las de ganar, vengo más fuerte, ni tú ni nadie podrán pararme. Yo sigo las reglas de este juego, voy con fuerza, mi último respiro me la juego, no tengo miedo. Preciso, no aviso, en pocos confío, lealtad con los míos. Y si son torcidos, algunos banditos que están contaditos, es la hora, maldito. Ya, ya, 2020, representa, hip hop reggae. En el micro están y el toque está. Compréndelo. Esta es la vida que tocó vivir. Compréndelo. Un juego para sobresalir. Compréndelo. Se trata más que producir. Compréndelo. Los límites no existen para ti. Compréndelo. Esta es la vida que tocó vivir. Compréndelo. Un juego para sobresalir. Compréndelo. Se trata más que producir. Compréndelo. Los límites. Yo, yo, compréndelo. pa' mis rivales. ¿De dónde sale? Merca que arde, pa' dispararles a los que hablen. Punto y aparte, vida y arte, money y diamantes, lujos y viajes. Seguir pa'lante, es lo que nace, sin olvidarse de dónde sale. Que los expande, el niño grande, nunca pararse, ni lamentarse. Sueños constantes, líneas y bases, para apuntarles, stop callarles. El mix usarle, y el mar quemarles. Vengo de abajo y lucho por ir de arriba, en cada escena sonar la bocina. Esto es vivencia, tráfico, medicina, del underground donde suelto letra fina. Voy con Achor y Besen en avenida, quemando genke, fumando María, haciendo tax, huyendo de la policía. Esta es mi vida y jamás la cambiaría, un animal salido de la cabría, para rapear y andar en la mía. Dejaron huella ella aquellos que no creían que esto un día lo lograría. Donde suelto letra fina, voy con Achor y Besen en avenida, quemando genke, fumando María, haciendo tax, huyendo de la policía. Del underground donde suelto letra fina, voy con Achor y Besen en avenida, quemando genke, fumando María, haciendo tax, huyendo de la policía. Bienvenidos. En esta ocasión les presentamos este audio subliminal que puede influir de forma muy positiva en tu vida. Puedes experimentar viajes astrales, comunicación con ángeles, con seres de jerarquías superiores. Simplemente colócate unos audífonos, recuéstate y cierra tus ojos. Déjate llevar por la música y deja que este audio haga su efecto. Fumo de la verde y tengo la suerte de verte, pero para amarte tengo que encenderte y fumarte con todo el condumio llevado por mi gremio. Un guiño, tu sistema sanguíneo sentirá el premio. Combino lo mío, un índico sativo, ya no digo ni tío, en el limbo pensativo. ¿Sabes el motivo? Me hace sentir más vivo, se siente lindo sumergido en el mundo agresivo. Primo, fumar es un placer genial. Primo, y vagar en tu plano astral la descripción textual. ¿Cuál? La más sensual, tal para cual. Abre mi vicio fractal, me libra de todo mal. No sé cuánto me puedo fumar anual, me cura el espanto. Me pinto un bello mural, yo la planto. La veo crecer, jugar y con llanto veo que la van a quemar. Se reunieron y fumaron y comieron, disfrutaron y bebieron y cantaron. Compusieron y crearon y durmieron, despertaron. El mañanero enrolaron y subieron su nivel. Otra dimensión pasar, se reunieron y fumaron y comieron, disfrutaron y bebieron y cantaron, compusieron y crearon y durmieron, despertaron, el mañana le enrolaron y subieron su nivel, otra dimensión pasar. Fumar es un placer genial. Grafiteando y encendiendo, no me cambies la nota que yo me estoy divirtiendo. Viviendo, componiendo y en tarimas compartiendo. Dejé de estar hueliendo, el placer lo hago moliendo. Lo hago por razones obvias, yo no estoy mintiendo. Pregúntale a tu novia que ya no lo estoy haciendo. Hoy vengo y la nueva generación naciendo. Tranquilo viejo del 100%, este es el comienzo. Thank you. caso, estos ni siempre. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Empiezo, no niego, me temo sin freno, rápido como Toretto. Seguimos al filo, acribillo, estilo, todo por un sueño. Empiezo, no niego, me temo sin freno, rápido como Toretto. Seguimos al filo, acribillo, estilo, todo por un sueño. Clandestino clímax, cuando rozamos la piel, periódico de ayer, pensando si escalaré. Tanta tensión absorbida, con Charles en Braga, primera subida. Colaboración stop que se pega enseguida, vacilando en la brea, aniquilando tanto gonorrea. Desde ahí yo vivo alerta, pensando si amaneceré con par de tetas, o no sé lo que tu oferta. Repartición de estala, tu jeva viene, me gusta como lo baila. Son varios kilómetros, machinguita, vacundo, sonidos clandestinos. Se acabaron las excusas, mira mami, no cambié de ruta. Ellos dicen que me conocen, pero no saben nada, sé que les arde, reparto arte. Sacaré a pasear un oso hormiguero a lo Dalí, creen que es fácil. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Empiezo, no niego, me temo sin freno, rápido como Toretto. Seguimos al filo, acribillo, estilo, todo por un sueño. Yo siempre deambulo, siempre ambulos. No sean bulos, son ambulo. La rima pulo, sonidos puros. Solo procuro, no quedas nulo. Yo rapeo crudo, son ritmos duros. Yo rayando muros, vendiendo puros. Secando el sudor, jugando rudo, sacando puntos y dime tú no. Luego de tanta espera ha llegado el turno, cerca del cielo y lejos de Saturno. Ama tu vida y disfruta del mundo, que a veces todo suele resultar absurdo. Entre plantas y semillas, ratas y alcantarilla, amigos en comilla, injusto si te humilla. Por eso prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Sigo viviendo a mi forma, el reflejo de tu vida es lo que la plataforma. Rompiendo leyes y evadiendo normas, disfruta de lo que tienes y de lo que sobra. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Empiezo, no niego, me temo sin freno, rápido como Toretto. Seguimos al filo, acribillo, estilo, todo por un sueño. Empiezo, no niego, me temo sin freno, rápido como Toretto. Seguimos al filo, acribillo, estilo, todo por un sueño. Nadie supo responder por mí, solo fui así por mi porvenir. Camino y ore, sé que no regrese al cole, sé que fui malo en ocasiones, por mi barrio y mis colores, espero que me perdonen, pero mami no llore, perdóname que venga y robe, pero es que no tener me jode, yo espero que todo mejore, pero mami no llore, no llore. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Ya no llores, no. Ya no llores. Ma, yo sé que está cansada, perdona por la desvelada. Quejando en la psicópata, mal llevo por el vicio y la fama. De que hay cosas que la mente me pierde. Ando pecando aunque mi Dios observe. Arrepentido y la sangre me hierve. Al saber que por mi culpa no duerme. Voy a bañarme en oro antes de que me vaya. En verdad no importa qué debo hacer. Disculpa mami, sé que tengo falla. Pero en la mano siempre estoy con usted. Ay, ni billete ando mareo con falla. Y se me duerme el diablo, más bendíceme. De que andaba perdido ni un alcohol y raya. Pero lo que haga es por ti, mi bebé. Sí que he fallado, viejita, perdona. Es de guerrera y eso me impresiona. Prometo nunca voy a dejarte sola. Es que me parte el alma cuando me llora. Tú me enseñaste a ser buena persona. Todo lo contrario a lo que soy ahora. Perdón por todo lo digo de cora. Cumplir el sueño y es por ti malo. A mí no es duro. Si es que no regrese al cole. Si es que fui malo en ocasiones. Mi barrio y mis colores, espero que me perdones, pero mami no llores. Perdóname que venda y robe, pero es que no tener me jode. Yo espero que todo mejore, pero mami no llores, no llores. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Oh. Pero mami no llores, no llores, no llores, no llores, no. Ya no llores, no. Ya no llores. Mami no llores. Que ahora solo escribo canciones. Ahora sueño en tener millones. Te lo hago pa' que tú no llores, no llores, no llores, no llores. Van Family produce MC Alexis, el Nigadiño, el 7-3. Sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Sí, sí, sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Escritor, cantor del guero, rimando, esparciendo versos. Siempre dentro del contexto, Urban Family, mi puesto. Entro plasmando mi sueño, realidad es lo que siendo. Siendo con todos sinceros, es mi realidad. Pues niero haciendo rap a donde voy. Hip hop con cine, inspiración, canción, noción. Primero en esto, pionero en mi cantón. Cabrón, aunque te duela, yo nunca tuve una escuela. Y así representaba mis rimas, en rap sonaba. Criado en la jauría, donde guitarras rugían. Entre vestidos de negro, con mis anchos yo salía. Mis primeras poesías en cuadernos escribía. El bombo y la caja, rimas, versos marcaron mis rimas. No soy de los que vive de apariencias ni riquezas. No oculto nada raro, soy real aunque les duela. Si fumo ganja es mi problema, dime qué te afecta. Mire sus vidas antes de mirar la vida ajena. Sí, sí, sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Sí, sí, sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Voy partiendo instrumentales reales, como se expresa. El movimiento es rap de tales carnales, recién empieza. Repartiendo con crudeza, mi socio mejor reza. Es por naturaleza, violento el man que se expresa. De los pies a la cabeza, estereotipos los derribo. La amenaza de los falsos fariseos y de sus tíos decididos a pestar toda la puta vida. vida, aferrándose a odiarme o envidiarme sin salida. Viajo solo y sin saliva, forjándome un rap my nigga. Recho el man que el beat cocina, condimento con mi rima. Solo ritmos se avecinan, es letal, ponte las pilas. Voy rapeando y tú deliras, no saben nada, son mentiras. Levantando mi bandera, estoy afuera dando rimas, expulsando a mi manera lo que siento y lo que miras. El rap y algunas hierbas que se cuidan, me conservan. En la juega dando guerra, siempre alerta, man comenta. Sí, sí, sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Sí, sí, sin aparentar nada, mi pana. Firme voy sonando con lírica bien plasmada. Rep, rep, representando el barrio, la plaza. Con melodía humildemente se desplaza. Esto es Boom Bax. Boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Boom boom Bax, boom boom boom Bax. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado en los genios trabajando. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado en los genios trabajando. El diario de la vida, aquí con la movida. Que todo bien prosiga y siga por su camino, niga. Que usted no ha visto nada más que normalidad en mi jugada. Un invisible a la hora de la entrega. Juega, son pocos los que llegan. Pierden la libertad en el camino. Son fieras encerradas con mi triste cruel destino. Y sigo con la semilla, avanzando otra milla. Soy el atleta que jamás se rinde ni se humilla. Buscan de competencia, hablas con prepotencia. Y no has inspeccionado al enemigo. Jamás me subestimes si sabes de lo que digo. Puedo explotar en rabia sin motivo. Soltando buena música sobre el vivo. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado en los genios trabajando. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado en los genios trabajando. La vida es una canción. Y esto es una pasión, cantando vas por la vía, haciéndolo de corazón. Con los homies apoyándonos y motivándonos. En la vida siempre hay que ser humilde, mi bro. Escribir para mí se ha vuelto un pasatiempo, haciendo lo que me gusta hacer. En verano o en invierno paso bien high en el estudio escribiendo, sin perder el tiempo, por ahí bebiendo. En este día con las rimas aquí ya latiendo, con la cabeza inspirada estoy escribiendo. Naturalmente la conciencia relajada está, sin importar lo que la gente pueda pensar. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado los genios trabajando. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son del beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado los genios trabajando. Música mi show, arquitecto de blunts. Director pulmón checa, motherfucker checa. Trepando en el bombo, para los combos, vueltas como rombo. Llegaron los locos, se manifiesta. Estoy fresco por la acera. Amigos se venden a diario por unas monedas. Kaboom, sonando el boom, no hay falla. La confianza se gana, no la pierdas por nada. Subido en el bus de la vida, el mundo va arriba. Constantes y medidas con destreza. Voy por agua fresca, María que nos crezca. Quema esa yesca, lo hacemos sin pereza. A diario, con los buenos compas en el barrio. Tantas cosas buenas, notas que te damos. Nos elevamos con la santa verde. Con esto prende, luna esa pierna. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son de beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado los genios trabajando. Contemporáneo, la música mi legado. Vivo al son de beat, música sin horario. La vida tómalo como desempeño. Encerrado los genios trabajando. Microphone, checa, pilas, los vemos en la hueca. Traje rimas frescas pa' la seca. Soy la voz inquieta, que te inquieta. Dime tú, si es que peco, tú pecas. Microphone, checa, están bailando mis letras. Flow exquisito, tengo la receta. Queda poco tiempo de espera y mucho camino, pero el que intenta llega. Yo me destrabo cuando rimo. Si ponen un ritmo a mi soy, yo lo exprimo. Si tengo una caída, me levanto y respiro. Continúe el show, mi flow no expiro. No estoy perdido, estoy precisamente donde yo quiero. No me detienen los peros. Ritmo callejero, lo que tengo lo prefiero. Papi, solo suelta el beat que va a hacer que baile el espero. Perro, flow venteado, traje para el pueblo. Es el sabor del onde, del fresco y verdadero. Mi cual es del mate, me corro de ese bate. Aquí cero huevada, solo muca pa' raperos. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Check it out, check it out. Oh, oh, microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Check it out, check it out. Pase al destrave de la fase. Soy el de los ritmos que complace. Tengo ese linaje, flows que los me traje. Una vez que te subas, mami, porfa, no te bajes. Disfruta de este viaje, sin equipaje. Y del mensaje a través de rap lenguaje. Sin camuflaje, tampoco sin visaje. Como los grafos por las noches al puro estilo salvaje. Se respira aroma hip hop en lugares escondidos. Lejos de redes sociales y sin sentido. Hay muchas piedras en el camino, pero depende de ti, si no todo está perdido. Sigo y continúo con el hilo. Apunté de raps, gritar al mundo estoy vivo. Fácil no lo es y nunca me he rendido. Sin sudor no hay recompensa, ya lo tengo definido. Tenga, pruebe, lleve, de mi melcocha. Hago con el verso lo que firlo con la bocha. Dominios, ingenios, insomnios eternos en tiempos modernos. Yo, afrontarlo todo me toca. Ay, no, no, no, yo no soy un rap star. Quítalo lo star, soy solo rap y nada más. El tiempo me dirá si es que hice lo correcto. Mientras tanto me destrabo con rap puro y en directo. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Check it out, check it out. Oh, oh, microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Microphone check, check it out, check, checka. Check it out, check it out. Eres el mic, baby. Universo speed de los controles. Fog 99 en el trip. Oh, yeah, yeah, yeah. Check it out, 593. Plasmo el arte en el papel. Plasmo el arte en la piel. Plasmo el arte en la pared. Plasmo el arte en el papel. Plasmo el arte en la piel. Plasmo el arte en la pared. Rap, rap es lo que digo. Rap, rap es lo que sigo. Rap, rap es lo que vivo. Rap, rap es lo que escribo. Rap, rap es lo que digo. Rap, rap es lo que sigo. Rap, rap es lo que vivo. Rap, rap es lo que escribo. Hey, lo que escribo. Hey, lo que escribo, vivo y digo. Hey, dimo y lo consigo. Esto va conmigo. Esto ya lo vivo. Mentes con el ritmo. Caminando sigo. Por el barrio bajo. Una vida sin atajos. Una vida sin atajos, men. Una vida sin atajos, men. La música es un arte, la escritura con talento. Mi voz un elemento para decir lo que yo siento. Y esto es lo que siento. Rap, rap es lo que digo, rap, rap es lo que sigo. Rap, rap es lo que vivo, rap, rap es lo que escribo. Rap, rap es lo que digo, rap, rap es lo que sigo. Rap, rap es lo que vivo, rap, rap es lo que escribo. Hey, lo que escribo, hey, lo que escribo, vivo y digo. Es una disciplina que pocos la dominan. Hay arte en la esquina, hay talento sin tarima. Camino culebrero donde pocos la caminan. La música es sentimiento, no solo pura rima. Na, mágico, clásico, destructor de plástico. Místico, analítico, emisor del son artístico. Mágico, clásico, destructor de plástico. Místico, analítico, emisor del son artístico. Pero dime si te gusta el vicio. Mi vicio proviene de la rama del hip hop. Pero dime si te gusta el vicio. Mi vicio proviene de la rama del hip hop. Pero dime si te gusta el vicio. Mi vicio es rapear, rapear es como un oficio. Pero dime si te gusta el vicio. Mi vicio es rapear, rapear es como un oficio. Estos son sonidos de un rap muy adictivo. Es una sinfonía que circula a tus oídos. Mientras conjugando ando yo de tus sentidos, transmitiendo sentimientos mientras siga vivo. Verdades emitimos, leyes infringimos. Nosotros no fingimos, más lo demostramos. Nosotros lo vivimos y lo practicamos. Salimos al underground, no buscamos el number one. Lo nuestro es ancestral, conexión con lo real. Con adaptación mental, entreno en lo terrenal, pura lírica verbal. Suena el rap tan natural. La mano en alto, los de barrio bajo. Yo vengo de abajo, hambre ecuatoriano. Dímelo. La mano en alto, los de barrio bajo. Yo vengo de abajo, hambre ecuatoriano. Escúchalo. Yo. Ando con mi ritmo, ando con mi flow. Ando con mi estilo, siempre siendo yo. Ando con mi ritmo, ando con mi flow. Ando con mi estilo, no ando solo, no. Mando solo, no, no. Mando solo, no, no. Mando solo, no, no. Mando solo, no. Mando solo, no, no. Mando solo, no. Mando solo, no, no. Mando solo, no, no. Rap, rap es lo que digo, rap, rap es lo que sigo, rap, rap es lo que vivo, rap, rap es lo que escribo, rap, rap es lo que digo, rap, rap es lo que sigo, rap, rap es lo que vivo, rap, rap es lo que escribo, hey, lo que escribo, hey, lo que escribo, vivo y digo, hey. Somos rap underground de pieza a cabeza. Sacracher con el M. Ajá. Yeah. Estar si en el aire o al nivel del mar, a punto, siempre tirando mata, porque sin fuego yo no consigo mi paz. La vida con todas sus escenas, el mundo arde y su fuego a mí me quema. Con este arte voy curando mis penas, derramo sangre en cada uno de mis temas. Hoy me hago responsable de mis propios errores, no culpo a la calle por aquellos vagones, tampoco a mujeres por mis decepciones. Echar tu mierda a otros es cosa de maricón. Cada día es un reto, vivo mi vida con la misma tinta que en el rap mis versos. Sin caídas no crezco, es un viaje de ida que me inspira a nunca abandonar esto. Y nada te llega solo, solo busco mis propios modos, modos para apostarlo todo. Yo no creo en caminos cortos y nada te llega fácil, cuando fácil te vuelve frágil. Frágil tu mentalidad desde que se perdió en el casi. Yo tengo planes aunque a veces improviso, soy ese impertinente que no pide permiso. No dejo que nadie perturbe mi compromiso, pues si yo no gano en pato y lo que estorba lo quito. Estamos donde debemos estar, si en el aire o al nivel del mar, a punto, siempre tirando mata, porque sin fuego yo no consigo mi paz. La vida con todas sus escenas, el mundo arde y su fuego a mí me quema. Con este arte voy curando mis penas, derramo sangre en cada uno de mis temas. en dónde estoy, que me espera el día de hoy. Caminar entre vidrios con muy poco equilibrio, escalando a gran altura, enfermo de rap como el SIDA me cura. Mi pensamiento ahora me jura no volver atrás, pero siempre con la misma locura. Perdido entre el vértigo de estar vivo, con corazón y mente, muchas veces inerte. Decisiones turbias de las que he salido con suerte. A nadie culpo, igual no estaban para mí. Ahora tengo un monólogo, soy mi propio psicólogo. La vida pa' mí ahora es néctar de alcohol con mucha fruta. Vengo listo a callar varios hijos de boom. Lucho antes que esta vida corta se termine. Trabajo en lo que quiero pa' que no me lo imagine. Inhalo, exhalo, con el humo me consumo. Inhalo, exhalo, rimas son mi desayuno. Estamos donde debemos estar, si en el aire o al nivel del mar. A punto, siempre tirando a mate, porque sin fuego yo no consigo mi paz. La vida con todas sus escenas, el mundo arde y su fuego a mí me quema. Con este arte voy curando mis penas, derramo sangre en cada uno de mis temas. Vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Todo esfuerzo tiene su fruto, sin hablar mucho lo ejecuto. Me alejo de aquellos con pensamientos brutos, callo y no discuto, soy más astuto. Me concentro en lo mío, coronar, ese es el asunto. Responsable de mis propios actos y punto. Voy a comerme el mundo, al éxito le apunto. Este es el estilo de vida que yo escogí, así me siento a gusto. Rapear es lo que más disfruto, solo mis canciones me revivirán cuando sea difunto. Me esfuerzo segundo a segundo, en rimas me inundo. Mi arma para pelear contra el sistema inmundo, mi cuna San Francisco, Carapungo. A nadie culpo si a veces me derrumbo. Music life forever, no me desvío de mi rumbo. No olvido mis raíces, malas decisiones me han hecho cosechar cicatrices. Ten cuidado por donde andes, por donde pises. No me afecta lo que por ahí de mí se dice. El dinero es necesario, pero la meta es ser felices. Viven en gueto, muerte, tristeza y decepción. Madres llorando sobre el cuerpo de otro joven que se muere en prisión. Y es que todo tiene su tiempo, solo no caigas en adicción. Porque si adicto se vuelve el cuerpo, ahí en tu casa verás la destrucción. Su nombre es Marlon, yeah. Su vida criada en un mundo malandro. Pando. Se crió traficando en la esquina y haciendo dinero con el bando. Yeah, yeah. Cumplió los 14, el gatillo se encuentra jalando. A la muerte marcando, a la muerte llamando. Yeah. La vida de este muchacho se le está rifando. Yeah, yeah. El azufre del ambiente lo está respirando. El diablo pasando, contestó su llamada, lo está dominando. Y vive a prisa, yeah, muy deprisa, yeah. Lo que no sabe es que la muerte nunca avisa. Al principio todo es suave como la brisa, yeah. Cuando la tormenta cae se apaga la chispa. Mientras la vida te da, la vida te quita. Y vive a prisa, yeah, muy deprisa, yeah. Lo que no sabe es que la muerte nunca avisa. Al principio todo es suave como la brisa, yeah, yeah. Mientras la tormenta cae se apaga la chispa, yeah. Esta que la vida en el gueto, muerte, tristeza y decepción. Madres llorando sobre el cuerpo de otro joven que se muere en prisión. Y es que todo tiene su tiempo, solo no caigas en adicción. Porque si adicto se vuelve el cuerpo, ahí en tu casa verás la destrucción. Recién en cana, por un negro que golpeó a su hermana. A 25 centavos el fósforo o en cana, mi pana. Siente mucha desolación, al calabozo por su huiraguente en depresión. prisión sin sentencia, rodeado de puros criminales, con la platina en la cintura, así codeado de toditos los manes, en el pabellón esperando a los familiares, o a que abran la puerta para cruzarse unos tales. Lo que no sabes es que la muerte nunca avisa. Al principio todo es suave como la brisa, yeah. Cuando la tormenta cae se apaga la chispa. Mientras la vida te da, la vida te quita. Y vive a prisa, yeah, muy deprisa, yeah. Lo que no sabes es que la muerte nunca avisa. Al principio todo es suave como la brisa, yeah. Mientras la vida te da, la vida te quita, yeah. Y exigiendo que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Dile si el unión, hermano, pero usa tu mente y dame un puño arriba por el rap independiente. Siente que esto va adentro y piensa, es el momento sin tregua y no debatas argumentos. Que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Siente que esto va adentro y piensa, es el momento sin tregua y no debatas argumentos. Que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Para mí, para ti, que el agua y el aceite que se encuentre destruyendo. Por la cultura completa en Guayaquil, que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Ajá, sigue en casa, Balcón de Hierro, El Cholo, Pura Raza. Ajá, Marco CBGN es en la casa. Gia, My Day, ya sabe cómo es. The One Take. Ajá. Y me recuerda que él es mío cuando escucho su bomba. todo fresco y atrevido. Se desnude en una pista y cabecea por ajido. Se remonta en los 80 y raya discos y vinilos. Cuando me mira de frente saca todo mi escondido. Solo él puede apreciarlo y sentir lo que yo digo. Estoy enferma de rap y lo siento en mis latidos. Su bacteria del hip hop directo pa' mis oídos. Hice un pacto aquel día para estar aquí contigo. Me contó de su pasado pa' poder soltar el mío. Me refuerza en cada estrofa susurrándome al oído. Está rapando en cada verso sorda ciega en ti confío. Muda cuando me aconsejas o si no partir el micro y na. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na, na, na. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na, na, na. Eres mi rap, eres mi rap. Por el under vigilando pa' mis pasos en el frío. En el sol que me derrite y me permite ser delirio. Es el pan que me alimenta cuando todos se han comido. Me conoce cuando viene y trae un porro encendido. Es mi calma, es mi arma en este mundo corrompido. Es la luz que me acompaña cuando todo lo he perdido. Y le gusta cuando canto porque nadie me ha oído. Se acongoja con mi llanto, se sonroja con mis tíos. Es el dueño de mi calma, sabe cuál es mi apellido. Somos uno, lo recalca porque lo hemos merecido. Dime cómo, cuándo y dónde tú dispones, yo decido. Roto para un desconocido. Ina. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na, na, na. Eres mi rap, eres mi rap. Nara, nara, na, na, na. Eres mi rap, eres mi rap. Caminaba por el abismo, siempre diciendo verdades, evitando todo cinismo. Sincero para eso, primero rapero que causa un terrorismo. Latinos en escena, cachai, la plena. Desde el sur del continente, palo barrio de toda la esfera. Seguimos de pie, seguimos muy fuertes y nada nos va a parar, el poder está en la mente. No jugamos al azar, pues corremos con mucha suerte. Y nada nos va a vencer, solo eso lo puede la muerte. Latinos underground, esparcidos en el mundo, toda mi gente. Aunque dando del chance, esta es mi naturaleza. Más viejo y más maduro, con rateo con sutileza. Sé que nada será igual, pero mantengo mi esencia. Hoy lo hacemos con certeza, ya que mi palabra pesa. Aunque dando del chance, esta es mi naturaleza. Más viejo y más maduro, con rateo con sutileza. Sé que nada será igual, pero mantengo mi esencia. Hoy lo hacemos con certeza, ya que mi palabra pesa. La tarde ser ya llega, mi mente está tan lúcida, tan fácil no se cega. El tiempo sigue avanza, no se alcanza. Los días son más grises cuando más los años pasan. En pocos yo confío y les entrego mi confianza. De Guambra pa' la calle, siempre tarde pa' la casa. Unos días de aventuras, de destrabes por la plaza. Escuchando Method Man, Doble V y Luis Lozada. Ese fue el playlist de mi vida en la calzada. Contengo ese cassette, me acordé y lo escuché. Sonó toda una noche, lo escuchaba pensativo, dando vueltas en el coche. Recuerdos me trajo aquel pasado. La banda era muy grande, eran tracks por todos lados. Graffiti en las esquinas y aguerridos mis soldados. Yo quedando del chance, esta es mi naturaleza. Más viejo y más maduro, con rateo con sutileza. Sé que nada será igual, pero mantengo mi esencia. Hoy lo hacemos con certeza, ya que mi palabra pesa. Yo quedando del chance, esta es mi naturaleza. Más viejo y más maduro, con rateo con sutileza. Sé que nada será igual, pero mantengo mi esencia. Hoy lo hacemos con certeza, ya que mi palabra pesa. 5 minutos estamos de irnos. Muchas gracias a todos y todas las hip hopas que nos están sintonizando del otro lado del dial. Esto fue Boombox, el sonido del hip hop 593. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Pero no, antes de irme quiero hacer una mención a este evento que hay. Estos Elites Rockers Crew presenta Latin Qualifier Hack Jam México, dice All Styles Breaking. Van a estar desde Ecuador, desde Venezuela, Henry Nanox desde Venezuela, Sebas desde Ecuador, Full Cutting, DJ Full Cutting desde Ecuador con Jimmy Jerk. Desde Ecuador también va a estar Rap Rock y desde la Johnny va a estar L, Sky y Papo Luf. Esto es el viernes 16 de abril del Workshop y el sábado 17 de abril los Filtros All Styles, domingo 18 de abril la semifinal y Breaking. Esto por Facebook Live. Así que si quieren saber más, métanse a la página de Elites Rockers Crew y ahí están todos los detalles. Nos vemos en la otra semana, hip hopas, hermanos, hermanas, panas, panaderías. Aquí estuvo este disfraz anfitrión. Paz para todos y todas. ¡Chau! Acudir al sacrosanto recinto electoral para elegir presidente y asambleístas, o sea, más claro, esta es la dictadura de la burguesía. Y del otro lado del cuadrilátero, el provocador de vientos huracanados, ahí está, lanzando lírica de combate, dardos venenosos, un jab, un gancho, un uppercut. Ahí está el púgil canterano de la nueva escuela del rap resistencia, defensor del bloque proletario, y para demoler esta farsa electoral 2021, con nosotros el maestro Boom. Suena. ¿Qué? La campaña no nos engaña, sabemos que es una maña para que sigan robando ratas de la peor calaña. E iglesia parasitaria que nos mete el cuento de la democracia. ¿La de quién? ¿De la pobreza? ¿O de la ley de la clase burguesa? Sus juegos, sus reglas, votar cada 4 años, nada regla. Moreno, Correa, son la misma mierda. Todo está mañado para que el pueblo pierda. La solución, organización y lanzar piedra contra Carón de Led, contra el cabaret del electorero. Ya robó Abdalá, ya robó Lucio, ya robó Moreno. Votaste por el menos malo, mira cómo terminamos. 12 ecuatorianos secuestrados, asesinados, desempleados o encarcelados. Robarse la papeleta, no creer en el populista, destruirles la careta, no creer en ninguna lista, anula el voto, ni por Lazo, ni por Isidro Romero, ni por ningún otro de esos peces gordos que se burla de nosotros. Dueños de bancos y monopolios que financian partidos para sus beneficios, venderle el país al imperialismo gringo, chino, dejar a pueblo chino. Por eso yo no les creo, no, no les creo su sonrisa ni su tonta hipocresía. Tampoco el verbo barato cuando nos piden el voto. Si hace rato el candidato lo eligieron sin nosotros. ¿De qué democracia hablan? ¿A qué democracia invocan? Si el Estado es opresión de una clase sobre otra. Una nueva democracia, unión campesina proletaria. Personas oprimidas de una falsa patria. Se alzan, se levantan, cantan, ya no aguantan. Están tan hartas de tanto politiquero rata. No vamos a votar, decimos basta de burlas, bajezas, basta de bestias, bastardas que nos gobiernan. Castigan pobreza, venden pobreza, negocian miseria. Fortunas amasan mientras maldicen a la masa que no tiene nada sobre la mesa. Hacen más grande la empresa, el rosado S.A., el Curi Sociedad Anónima. Y otras tantas homonimias que explotan, nos mantienen con anemia. Más aún tenemos ánimo, y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. Y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. A quemar las urnas que devuelvan la plata. Y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. A quemar las urnas que devuelvan la plata. Vamos. vamos a dejar las calles llenas de ceniza. No le creemos ni a Vargas ni a Isa. El barrio está que se come la camisa. No irá a votar, la respuesta concisa. Terminaron las ansias, viene la esperanza. El barrio se organiza, empieza a alzar la cabeza. El pueblo por sí mismo piensa. El héroe del letargo despierta. Las montañas atraviesa y ya no ve a manos burguesas. Estranguladoras excelsas, creadoras de falsas conciencias. En campaña se juntan y ruegan inocencia. Y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. Y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. A quemar las urnas, que devuelvan la plata. Y no vamos a votar, decimos basta. Y la rabia del barrio se desata. A quemar las urnas, que devuelvan la plata.